9:04 de la mañana, como ustedes saben, el día en el que tenemos la oportunidad de hacer análisis con la Fundación Sol es el día lunes, pero ayer estábamos abrumados por tanta información electoral que procesar, así es que tuvimos la gentileza por parte de la Fundación Sol de cambiar este análisis para el día martes, y es en ese entendido que saludamos a partir de ahora a Alexander Páez, sociólogo precisamente de la Fundación Sol. Buenos días, Alexander. Hola, buenos días, Patricio. Sí, bueno, vamos a hablar hoy día de una situación que hemos tratado antes, pero que hay que actualizar. El tema de las deudas y de la morosidad de los chilenos, que se ha convertido en una situación financiera, presupuestaria a nivel micro, pero que se ha convertido también en una forma de vivir. Así es. Sí. Un poco, si uno toma los últimos datos del informe de la Universidad de San Sebastián, utilizando los datos de DICOM, Equifax, sobre la morosidad, tenemos de que el número de morosos a la actualidad llega a 4,4 millones de personas. ¿Ya? Moroso quiere decir que tiene al menos un documento impago en el mes, ¿cierto?, en el cual corresponde pagar el crédito, ¿ya? De esos 4,4 millones, lo que más llama la atención, ¿cierto?, es que el año 2012 hubo un perdonazo, ¿cierto?, en el caso de DICOM, en el cual se borraron ciertas deudas con ciertos montos, ¿cierto?, con lo cual nuevamente se vuelve a sobrepasar ese número de morosos, ¿cierto?, 5 años después, y la mayor cantidad de ese aumento de morosos viene de un nuevo moroso. Por lo tanto, estamos hablando, ¿cierto?, de que son nuevas familias que se están endeudando, que requieren acceder, ¿cierto?, al crédito y que ya no están logrando cumplir tales obligaciones crediticias. Por lo tanto, estamos hablando de que es un fenómeno que ha ido creciendo con nuevos deudores en el último tiempo. Claro, entonces estaríamos frente a una situación estructural. O sea, tú puedes resolver, incluso podrías condonar, incluso ni siquiera DICOM, ¿no? Podrías condonarle la deuda hoy día a todos los chilenos, y la hipótesis que ustedes tienen es que al cabo de un tiempo volvería a producirse la misma situación. Volvería a producirse la misma situación, y también lo que hemos observado en el tiempo, ¿cierto? Uno puede rastrear los datos de deuda como desde el Banco Central, digamos, como datos oficiales del 2003 en adelante, y la relación entre la deuda y los ingresos disponibles, ¿cierto?, siempre ha estado a favor de la deuda. Es decir, siempre la deuda ha crecido mucho más que los ingresos disponibles que han tenido los hogares en el tiempo. Por lo tanto, a su vez, también es independiente del ciclo económico el crecimiento de la misma deuda. Como tú bien dices, más bien se plantea como una forma cotidiana de vivir y de resolver el tema presupuestario, que siempre en Chile está al límite. Sí, hagamos cruces, ¿no? Sí. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué terminamos yendo hacia la deuda? Como diría Juan Liguerra, como la abeja al panal. ¿Eh? Exactamente. Sí. Bueno, esa es una muy buena metáfora, digamos, porque lo que ha ocurrido en Chile es que esa miel se ha extendido, ¿cierto?, de forma indiscriminada por todo el sistema un poco. Esto quiere decir que la extensión del crédito se hace con un crédito que es muy fácil de entregar. Las formas de corroborar el tipo de personas que está recibiendo el crédito, ¿cierto?, no se realiza, por lo tanto hay una extensión indiscriminada del crédito que se combina, ¿cierto?, fatalmente con los bajos ingresos estructurales que tiene la gran mayoría de los chilenos en Chile. Estamos hablando de que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile obtiene ingresos inferiores a 350 mil pesos líquidos mensuales. ¿Ya? El salario mínimo en la actualidad está en 270 mil pesos mensuales. Por lo tanto, lo que hemos dicho, ¿cierto?, durante bastante tiempo, es que en Chile lo que hay es una tendencia a pagar alrededor del salario mínimo sin muchas perspectivas de un aumento que vaya en relación a un aumento en la calidad de vida, ¿cierto?, o que se fije en el bienestar de la mayoría de los hogares que viven del trabajo. Entonces, en esa perspectiva, ¿cierto?, hemos planteado que estos bajos salarios empujan al endeudamiento, y uno lo puede notar un poco también en las cifras de la morosidad. El 40% de los morosos se concentra en el retail. Sin embargo, los montos de morosidad se concentran más bien en la banca. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los chilenos estamos endeudados con pequeñas cuotas para necesidades básicas, ¿cierto?, y que aún así es una gran carga financiera para nosotros, dados esos bajos ingresos. Ajá. Bueno, tenemos entonces un primer factor que viene grave, ¿no?, que son los sueldos de los chilenos. O sea, tenemos sueldos bajos, pero esa percepción la sublimamos a través del acceso al crédito, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que, bueno, tiene que ver con los sueldos de los chilenos, pero que también es un problema político. Ahora, otra dimensión que yo no la he visto en otros países, por lo menos de manera tan nítida, ¿no? El modo en que en Chile se ha erigido el gran negocio de la deuda, ¿no? Lo hemos hablado otras veces. O sea, incluso hay compañías que venden ropa, venden zapatos, pero en realidad el verdadero negocio para ellos no es vender ropa ni zapatos, sino venderlo a crédito. Exacto. Entonces, incluso los artículos que venden se vuelven secundarios para efectos de cuál es la verdadera naturaleza del negocio. Hablemos de eso. ¿Por qué en el caso particular chileno ocurre algo así? Que es algo, además, Alexander, que yo creo que a ti te ha pasado muchas veces. Cuando lo conversas con personas que vienen de afuera, genera asombro. Es una cosa que en otras partes no existe. Exacto. Cuando uno conversa un poco con puede ser que incluso con medios de comunicación de otros países, les llama mucho la atención la extensión del crédito que ocurre acá. Para ellos, tener acceso al crédito, ¿cierto?, es un signo efectivamente de ciertos estratos de ingreso, ¿cierto? La obligación a acceder al mismo más bien guarda relación con un aumento de patrimonio, ¿cierto?, con acceder a un crédito de vivienda, un crédito automotriz, ¿cierto?, con otras razones por las cuales acceder al crédito, que es lo que no ocurre precisamente acá, porque un poco nosotros también participamos mucho en lo que es asesoría de negociaciones colectivas, y ahí tú tienes que revisar los estados financieros de la empresa, y cuando uno revisa los estados financieros de alguna empresa de retail, por ejemplo, uh-huh, te das cuenta un poco de lo que tú planteas. Las mayores utilidades que se encuentran en esas empresas, ¿cierto?, son utilidades que se llaman técnicamente no operacionales, es decir, que no guardan directa relación con el rubro o la actividad económica de la misma empresa, sino que más bien son temas financieros. Uh-huh. Esa financiarización, ¿cierto?, que un poco la literatura, ¿cierto?, y la reflexión internacional la ha llamado a este periodo, ¿cierto?, en el cual las finanzas se incumben de manera masiva, ¿cierto?, en la reproducción económica, social, afectiva, emocional de los hogares, ¿cierto?, se produce básicamente por un exceso de liquidez, ¿cierto?, de capitales, en los cuales los grandes empresarios necesitan que se inviertan, uh-huh, que produzcan ganancias. ¿Cuál es la forma que en Chile se ha encontrado para eso, dada nuestra matriz productiva, dada nuestra dependencia de los precios de los commodities, dada nuestra dependencia del gran consumo de otras potencias mundiales, ¿cierto? Es que eso se produce vía, ¿cierto?, extensión del crédito. Extensión del crédito fácil, ¿cierto? Una contención salarial que ya hemos hablado, ¿cierto?, que es bastante baja, por lo cual una necesidad, una obligación sistémica de las familias para acceder a ese crédito, para pagar el crédito también, porque dado que es parte de una reproducción del hogar, uno necesita ser buen pagador. Y eso también ocurre en Chile, por lo tanto es una necesidad vital de la familia en las cuales se incumbe en un negocio por parte, ¿cierto?, de los ofertores de crédito y por parte de estos grandes capitales que están buscando permanentemente, ¿cierto?, cierta liquidez y cierta tasa de ganancia. Sí, y aquello de lo que no nos damos cuenta, Alexander, ¿eh?, porque al final todo esto es un asunto de percepciones y yo entiendo que parte del trabajo que ustedes hacen, no sé si se lo han propuesto explícitamente así, pero es tratar de cambiar sentidos comunes, ¿no? Uh-huh. Cuando uno tiene cuando cualquiera de nosotros no tiene un cierto apremio, que puede ser no un apremio grave, pero qué sé yo, estás en el día 28 y necesitas comprar algo, uh-huh, y bueno, tienes ahí la línea de crédito, tienes ahí la tarjeta, vas y las usas. Claro, uno lo ve como una situación que te ayuda a resolver un problema, ¿no? Exacto. Como una ayuda. Pero es bien distinto cuando uno piensa en que está comprando aquello que le falta con futuro. No con una tarjeta, ¿no? Sino con el futuro de tu vida. Eso cambia significativamente la mirada respecto a cuál es la verdadera naturaleza del crédito, que como lo hemos hablado otras veces, también cumple un cierto una cierta función de implícita, ¿no? De control social. Es un control social, ¿cierto?, que ya hemos hablado de la parte como económica del control social, ¿cierto?, como la sujeción al crédito, el estar pagando permanentemente y la disciplina que produce, ¿cierto?, a las personas que producen ingresos en ese mismo hogar que tiene excesivo crédito, ¿cierto? Esa persona está obligada a aceptar condiciones de trabajo que pueden no ser favorables, está obligada, ¿cierto?, a mantener un poco este ritmo productivo para poder solventar eso, pero también, ¿cierto?, se produce una incorporación dentro de la subjetividad de las personas, ¿cierto?, el hecho de la obligación de pagar este crédito y de la moral que conlleva, digamos. Yo soy culpable de no pagarlo, soy culpable incluso de tomar el crédito ahora y no hacer lo suficiente para poder reproducirlo en el tiempo, dado que es una necesidad tan básica, dado que es una necesidad tan apremiante, ¿cierto? Yo incorporo eso como una responsabilidad individual. Uh-huh. Nosotros lo que hemos querido plantear y lo que planteamos cada vez que decimos estas cifras, 4,4 millones de morosos, 8 millones de ocupados, ¿cierto?, que la relación de deuda e ingreso ha crecido en el tiempo, lo que queremos decir es que esto es un problema sistémico, esto es un problema colectivo que afecta a los hogares de manera impositiva. Se les impone la necesidad de acceder al crédito, se les impone la necesidad de endeudarse, y lo que han hecho las familias de manera muy responsable en el tiempo en Chile, y por eso el sistema se ha logrado sostener como se ha sostenido, es generar una responsabilidad en ese pago de crédito, es generar un buen pagador. Uh-huh. El buen pagador, eso es algo que nosotros tenemos incorporado dentro de nuestra idiosincrasia. Tenemos el buen pagador, tenemos la bicicleta, que es un poco lo que tú planteabas sobre el hipotecar el futuro. ¿Ya? Sí. Bueno, hemos querido visualizar hoy día este problema. Como decía Alexander Páez, permanentemente aparecen nuevos antecedentes respecto a la naturaleza del crédito, y ya hay que mirarlo en términos más estructurales, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo también con esta situación? Alexander, muchas gracias por venir esta mañana y por haber tenido la posibilidad de conversar sobre este tema. Muchas gracias, Patricio.